Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3348, ya arrancando el mes de mayo caluroso, y bueno, para el 15 de mayo arranca la temporada de huracanes en el Pacífico. Y se supone que en el Caribe o en el Atlántico arrancamos hasta finales de mayo. Pero, pues quédense con nosotros, hay que mantenerse informado de aquí en adelante de lo que acontece en la temporada de huracanes, que está pronosticada para que haya por lo menos, así dicen los expertos, unos 3 huracanes mayores, como le llaman. Así es de que hay que estar informados, es lo único que tenemos que hacer para poder hacer las previsiones pertinentes. Pero bienvenidos a esta emisión de Fórmula de los Negocios, que me acompaña Laura Alcalá, coach Laura Alcalá, de Newfield Network, y me acompaña porque el tema de hoy está muy interesante. ¿Eres poco productivo porque el mundo te hizo así? ¿A usted le da flojera levantarse los lunes para ir a trabajar? ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, El lunes, ¿cómo te levantaste hoy? Hablando que es lunes, así es, Robert. Y fíjate que esto que dices es un fenómeno casi global, ¿eh? Así que no se sientan tan mal. Ya decía yo, porque mi mamá me decía, chamaco, huevón, váyase a la escuela. Estoy segura que muchas mamás dicen eso a sus hijos en los lunes. Sin embargo, pues a lo largo de la semana, pues ya vas pues reponiendo tus energías para pues continuar la semana, ¿no? Yo creo que este fenómeno que se da de los lunes es porque descansamos el domingo, o al menos se le da más a las personas que descansan en domingo, porque en domingo pues todo el día generalmente ya es para descansar, quedarte en casa, si acaso salir a comer algo muy sencillito y regresar, porque normalmente sales el sábado y ahí como que generas más energía en la calle o en alguna actividad, ¿no? Pero el dominguito como que es más de hogar. Entonces, cuando se presenta el lunes, después de que agarraste una racha de estar en tu casa y acostado tal vez viendo películas, pues el lunes se convierte más difícil porque ahora sí tienes que volver a salir de casa y todo, ¿no? Okay, bueno, esa es mi opinión. Pero pues bueno, hay gente que trabaja los domingos, entonces cuando trabaja los domingos generalmente descansa el lunes, o si descansan otro día de la semana, pues para ellos lunes es otro día más. Hay gente que trabaja los 7 días de la semana. Ah, sí, no descansan. Pero esos, como nos dicen aquí los expertos del país, de este periódico allá español, dice, esto que tú platicas son los rasgos de personalidad y los hábitos adquiridos que torpedean tu productividad. O sea, no es el domingo. No, es tu personalidad. Rasgos. Bueno, eso dicen ellos, ¿no? Yo creo que esa condición de tener la motivación siempre al 100 para levantarte es una falacia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos emocionales que no siempre vas a tener la emoción al 100 como para decir sí, vamos a dar. No, o sea, va a depender mucho de tu personalidad, ahora sí que de cómo eres, tu forma de ser, y tu forma de ser se ve impactada por los hábitos que has adquirido, ¿no? Creo yo que por ahí debe de ir dibujado el contexto de este tema que vamos a platicarles. Yo recuerdo un jefe mío, Emil Yusefzadeh, que le mandamos un saludo. Él es el dueño y director general de lo que es STM de México, Satellite Technology Management Inc., una empresa global, y que tuve la oportunidad de trabajar con él en México hace muchos años, que montamos una empresa de comunicaciones vía satélite. Pero este señor, Emil, workahólico, 24 horas, 7 días a la semana. Yo no sé verdaderamente a qué hora dormía. Bueno, algunas veces él viajaba de California, las oficinas estaban en California, y viajaba a la Ciudad de México, y él tomaba el vuelo que salía de Los Ángeles a las 7 de la noche, siendo 2 horas atrás allá en Los Ángeles comparado con la Ciudad de México, bueno, antes del cambio de horario, porque dormía en el avión o leía en el avión, porque llegaba a las 6 de la mañana, llegaba al aeropuerto y me pedía que yo ya estuviera por él a recogerlo. Y de ahí yo ya le había reservado una habitación en los hoteles que están ahí cruzando la avenida en el aeropuerto, pero solamente iba a cambiarse, porque literalmente traía hasta zapatitos de dormir en el avión. Entonces llegaba nada más a cambiarse, y ya me había solicitado que empezáramos con las primeras reuniones en desayuno ahí en el mismo hotel, a desayunar ya con clientes a las 8 de la mañana. O sea, el cuate era verdaderamente impresionante la manera de trabajar, pero era su personalidad. Yo alguna vez comenté con él, oye, Emil, dije, es que a mí me relaja sentarme en mi oficina a trabajar, aunque sea en domingo. Púchala, pues quién sabe qué familia ha de tener, porque no, pues, no quiere estar judío, con ella. Digo árabe, no, pues, y tenía hijos. Todos cotorreábamos allá, que no sabíamos cómo sabíamos cómo había tenido hijos. No, pues no, de hecho. Pues sí, porque siempre estaba en el trabajo. De hecho, tú dijiste al principio algo muy interesante, el hábito. Yo creo que pues es un ejemplo viviente de un hábito de esfuerzo diario, de siempre buscar una manera de salir adelante, y ahí lo tiene, pues ahora sí, tatuado en la frente este señor que estaba acostumbrado a trabajar domingos, incluso que se relajaba. De hecho, pues yo creo que hay mucha gente también así, que le relaja mucho el poderse, es como un hobby. Tal vez lo consideran un hobby, el irse a trabajar, ¿sí? Salir de esa, pues no sé, de esa rutina de la vida cotidiana, del hogar, y decir, bueno, en la chamba, por lo menos aquí, pues tengo más control yo de lo que sucede, porque cuando llegas a la familia, pues no tienes control. De repente, pues no sé cuántas cosas tienes que lidiar en familia, que son cosas que pues en tu ausencia sucedieron, ¿no? Y okay, tienes que llegar correcto a resolverlas. Yo, correcto. Sí, o aceptarlas. O bueno, quizás porque así lo hizo tu padre o tu, ¿no? En tu familia así trabajaban, qué sé yo. Digo, sí, ¿no? Tenemos aquí la historia de los libaneses judíos que trabajan y trabajan y trabajan, y ¿a poco no? Tienen esa fama. Sí, muy trabajadores, pues sí, porque bueno, la deducción es que hubo la escasez, el tener que dejar sus hogares, el tener que salir huyendo, etcétera, por la situación que se presentaba en aquel entonces, encontrar un refugio, empezar de cero, pues eso te orilla a no detenerte, no tienes tiempo ni de decir si te gusta o no lo que haces, o sea, te tiene que gustar, lo tienes que hacer, porque esa es la única manera de salir adelante. Pues sí. Pero aquí también interviene, pues es el huir a no sufrir, ¿no? O sea, si la pobreza te está pegando, te está arrasando, pues buscas la manera de no sufrir. bajo las condiciones en las que estás y por eso tienes que salir adelante. Y en nuestra cultura occidental, pues es el trabajo la vía de salir de pobre, ¿no? Pero yo creo que también hace falta esa motivación intrínseca, porque hay mucha gente que no sale de ahí. ¿No? ¿A cuál te refieres? ¿Al de mucho trabajar o al de no querer trabajar? Pues, porque el tema original era ¿qué? Los lunes difíciles. Es una paradoja esto y es discutible, ¿no? Es hasta polémica esto que estoy diciendo. Pero bueno, de esto y más vamos a comentar, amigos, en el programa de hoy. Quédese con nosotros, que va a estar muy interesante la conversación. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana, lindo inicio de semana del mes de mayo. A cuidarse del calor, amigos, porque pues estamos en la temporada más alta de temperaturas aquí, por lo menos en la península, en Mérida. Así es de que crioterapéutico el asunto, carga hielera para todos lados, bien equipada, ya lo sabe. Se lo recuerdo. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta escuchar buen rock and roll y siempre nos consiente Juan de Dios. Gracias pues por eso. Gracias también a Ricardo Tapia, al Chico Maravilla, que está pendiente de usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Tal cual, búsquenos. Platicamos, conversamos, estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, en Grupo Sadassi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Ya estamos llegando a mediados del año 2019 y usted tiene que conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y para tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con el mayor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Yo verdaderamente te invito a que te des una vuelta por los fraccionamientos y constates verdaderamente pues la manera en la que está diseñado el diseño urbano. Grupo Sadassi construye ya con la modalidad de hipoteca verde del Infonavit, donde recibes más tu casa con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente viviendo en una casa con ecotecnologías. Busca a tu asesor en las oficinas de ventas de Grupo Sadassi para que te platique sobre todo los derechohabientes del Infonavit, lo que tienes derecho, y tu asesor que te consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. No lo dejes pasar, hazlo ya. Márcales 941-2185, un asesor especializado te va a atender y estoy seguro que muy pronto estarás estrenando casa. Mire, hemos tenido testimonios aquí en el radio, en el programa, de gente que pues vive feliz y pues nos vinieron a platicar cómo sí es posible que puedan estrenar casa con Sadassi. www.sadassiyucatan.com.mx o búscalos también en las redes sociales, en Facebook, Twitter. Estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompaña, en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, por cierto, que gracias a ello, pues usted puede estar escuchando este programa y recibirlo en sus aparatos receptores. Gracias, bien por eso. Me acompaña Laura Alcalá y estamos con este tema que de veras es un tema controversial, discutible, causa polémica. ¿A usted le da verdaderamente flojera levantarse los lunes a trabajar? Esa es la pregunta fundamental de la conversación de este día. Y bueno, yo conozco algunos que les da flojera el lunes, el martes, el miércoles, ya van abriendo los ojitos como para sentirse bien, y luego llega el viernes. ¿No? ¿A poco no? ¿No has visto esa grafiquita de cómo arrancamos la semana? Y por eso los mexicanos somos tan felices cuando vienen puentes, ¿no? Que ahí viene el puente del 10 de mayo. Que no es puente, pero bueno, pues lo hacemos puente. Algunos lo hacen puente. Para festejar, sí. ¿No? Pues siempre andamos buscando. Pero ¿con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación de hoy. Sí, estamos hablando de este tema de que eres poco productivo porque el mundo te hizo así. Y bueno, la reflexión aquí de que lleguen los lunes y que no te apetezca ponerte a trabajar, pues comentamos ya que es un fenómeno casi global. Y si conforme va pasando la semana sigues sin encontrar la forma de sacar el máximo partido a tus horas, pues bueno, es posible que estén influyendo sobre ti algunos rasgos de tu personalidad y malos hábitos que te hacen menos productivos que como tus compañeros que también están laborando contigo, ¿no? Es interesante esta reflexión, Robert. Y como en casi todos los aspectos que pues a todos nos definen, pues no hay una única explicación, sino que es una combinación de predisposiciones genéticas, de costumbres adquiridas, que van formando este resultado, esta fórmula secreta de los trabajadores que son poco productivos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se nace o se hace? Y bueno, los rasgos de la personalidad, lo que comúnmente lo conocemos como nuestra forma de ser, pues tiene mucho que decir en nuestra capacidad de ser resolutivos, de ser proactivos, de cumplir con las exigencias del día a día. Y esto más bien se resume a un rasgo en donde debemos nosotros tener la confianza en nuestra propia capacidad de lograr las cosas. O sea, que las personas competentes asumen que tienen la inteligencia, el impulso, el autocontrol necesario para alcanzar ese éxito. Yo creo que esa es la diferencia. Uh-huh. ¿No? Fíjate que pues estoy de acuerdo, pero en otras cosas no, porque yo creo que estos hábitos que mencionas pues son aprendidos, ¿no? O sea, eso de que genéticamente también nos vemos influenciados, pues no sé, quizás sí, por eso, ¿cómo nos ven los mexicanos del otro lado, ¿no? Pues con sombreros y sentados y agachados, pero eso tendrá influencia en la manera realmente de cómo somos. Fíjate, es una buena reflexión y yo vuelvo a insistir que todo eso es aprendido. O sea, por ejemplo, cuando tú alguna vez desarrollaste algún deporte fuerte donde te hayas comprometido, hayas estado en un equipo, te hayas comprometido a jugar, a salir a correr o a competir. Y yo creo que es, fíjense amigos, así, yo lo viví en carne propia cuando jugué fútbol americano. Y me acuerdo que una de las primeras pláticas del coach es cuando: muchachos, si ustedes ya vinieron aquí este primer día y aquí lo que quiero que hagan es el compromiso de que van a venir a entrenar, porque este deporte, si no lo entrenas, te van a lastimar. Sí, que tengas condición. Correcto, que tengas una condición física. Por eso son fuertes los entrenamientos del fútbol americano, porque debes de tener una condición física pues que aguante los golpes, que aguante, y son entrenamientos muy duros. Pero esa motivación que busca el coach en ti, sobre todo con el compromiso, ¿no? El compromiso de querer jugar, de aprender a jugar, de ganar, de etcétera, etcétera. Y eso es lo que creo yo que nos hace competitivos, ¿no? Dice, fíjate lo que dice, la motivación está relacionada con el sentido del deber y la necesidad de logro. O sea, ¿a ti qué te motiva a hacer las cosas? ¿A ti qué te motiva a tener tu negocio? ¿Cuál es la mayor motivación de tener tu negocio? Pues para todos, de entrada, pues es poder salir adelante, poder tener cómo sostenerte, tener cómo, con qué vivir, de qué comer. Ese sería el siempre es el elemental. El elemental. Pero ahora, el otro, pues claro. El sentido del logro, del ganar. Exactamente, el sentido de autorrealización, el sentido de poder servir también a otros, de que seas, de crear allá un lazo con las personas a las que tú le sirves, sobre todo cuando hablas de servicios, ¿no? Uh-huh. Yo creo que son varias etapas, desde la necesidad hasta el sentirte autorrealizado con lo que estás haciendo, y en ese tramo es ir amando lo que haces, ¿no? Porque pues, si no te gusta lo que haces, ¿para qué continuar en eso, ¿no? Totalmente de acuerdo con tú. Y bueno, ahora vamos a discutir cómo le haces para amar lo que haces. Sí, ese es otro. Que es el otro boleto, ¿no? Entonces, que tiene que ver con esa competitividad y esa... Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Estamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, pues arrancando prácticamente el mes de mayo. Laura Alcalá, que me acompaña en la conversación de esta noche, nos trae su ventana ecológica. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Hola, bueno, claro que sí, Robert. Y bueno, en fin, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a platicar de las latas de aluminio. Fíjense que el aluminio, tras el hierro y el acero, es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Reciclando el aluminio podemos ahorrar el 94% de este costo energético. Es un material, además, que no pierde las propiedades tras varios procesos de reciclado. Y bueno, con esta información, pues nosotros tomar en cuenta y tener consciente la importancia de separar el aluminio del resto de la basura, sobre todo la basura orgánica, para que no se deteriore el aluminio, porque el aluminio se oxida. Entonces, si lo mezclamos ahí con desechos de comida, pues vamos a provocar que se oxide y entonces ya no se puede reciclar. Así que es muy importante que nosotros participemos en ayudar a que se recicle el aluminio, para que no se convierta en basura y se convierta en contaminantes. Entonces, ¿cómo hacerle? Pues bueno, todas las latas que tenga, pues de preferencia enjuagarlas, dejarlas limpias, libres de líquidos, y ponerlas en una bolsa separada, de preferencia transparente, para que cuando los de la basura pasen, pues se lleven esta bolsita que solamente contiene latas o PETs. También los pueden mezclar, el PET y las latas, pero recuerden que siempre esté limpio ¿Por qué? Porque la importancia es esa, para que no se oxide. Y de esa manera, esa bolsa directamente ya se puede reciclar y no formará parte de la basura y de los contaminantes que tanto generamos y que tanto es necesario que tomemos conciencia de dejarla hacerlo. Así que, pues bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí puede solicitar la cotización para el seguro de su auto o bien puede marcarnos vía WhatsApp al 99 91 22 47 16 para agendar su cita. Y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y de veras, amigos, tenemos que aprender esta modalidad, pues que ya tiene varios años empujando el grupo de Davos, que es la economía circular, que quiere decir que evitemos de consumir productos de una sola vez, como son los plásticos, los popotes, todo eso que nada más es desechable, porque eso es lo que más contamina a nuestro mundo. Así es de que evitémoslo. Pues me apoyo en el consejo de Laura, pero le agrego no consumir plásticos. Vamos a evitar en lo posible no consumir plásticos de ninguna, sobre todo estos de uso de única vez. Claro, sobre todo esos de una única vez. Sobre todo porque ellos son los que contaminan más. Pero bueno, regresamos aquí a la plática, a la conversación de lo que nos trajo este lunes, este lunes y todos los lunes que nos traen a veces esas ganas de no salir a trabajar. Y bueno, hablábamos de que la motivación está relacionada directamente con el sentido del deber y la necesidad del logro. El sentido de deber, de que debemos de cumplir, de traer comida para nuestras familias, de crecer, y del logro. Y ese logro pues va en eso que nos decía Laura, la transformación. Pero aquí también tiene que ver otro rasgo de la personalidad. Dice, las personas con puntuaciones altas en los tests que evalúan esta área de la personalidad son ambiciosas y se esfuerzan mucho para alcanzar sus metas, explica la psicóloga de la personalidad. Dice, sin embargo, llevado al extremo, puede hacer que las personas establezcan estándares inflexibles y excesivamente altos. ¿Serán los workahólicos los que se conviertan por esas, pues por este, ponerte estas condiciones excesivas o llevarlas al extremo? Pues aquí es el peligro de caer en una mentalidad de todo o nada sobre el desempeño, ¿no? Ah, bueno, sí, ser extremista en el desempeño, ¿no? Pero es grave eso, porque o todo o nada. Fíjate que no hagas absolutamente nada. Fíjate que me acuerdo que a Serena Williams, la tenista, que son hermanas, que llegaron a posiciones número uno por muchos años, se mantuvieron en el ranking del tenis femenil. Pero una vez entrevistaron a, no me acuerdo si a Serena Williams o a su hermana, pero y confesaron que su papá las entrenó para ser de ese nivel de jugar tenis, pero que con unas condiciones extremas, ¿no? que verdaderamente sufrían. O sea, porque era casi obligatorio y, o sea, muy inquisidor. Extremo al decir basta. Y que ellas sufrieron, que ellas no tuvieron infancia por estar bajo ese régimen extremista para llegar a ser deportivo. Bueno, pues ahí está el ejemplo, llegaron a niveles número uno de las tenistas del mundo. Pero ella comentó algo y dijo, pero no soy feliz. Fíjense, o sea, cómo los extremos también pueden ocasionarte pues que no seas feliz, ¿no? Es como a los multimillonarios que luego nos hemos encontrado y que no le encuentran sentido a su vida porque el dinero no te da la felicidad. ¿Te acuerdas de la anécdota que nos platicó Julio Laya? Que llegó un amigo de él, multimillonario, y que le dijo, oye, tú que platicas tanto de esto y del coaching, ¿por qué? Enséñame, porque yo no soy feliz. Tengo todo lo que el dinero puede comprar, todo, pero no soy feliz. Dame una explicación de eso. Porque, a ver, ¿o hay receta mágica en esto? Pues, francamente, no, Robert, yo creo que tú mencionaste que la motivación está relacionada con el deber ser y la necesidad de logro. Pero habría que analizar cuál necesidad de logro, si es intrínseca o es externa, ¿no? Si es hacia mí para yo sentirme satisfecho y autorrealizado, o si es para demostrarle a otros o demostrarle a mi familia o a mis padres. Porque cuando queremos demostrarle a otros, pues nos va a dejar bien con ellos, pero no necesariamente nos va a dejar la felicidad que nosotros estamos buscando internamente. Correcto. ¿Mm? Está entonces, como aquellos muchachos que su papá los obligó a estudiar. Me acuerdo, tengo el caso de un amigo que estudió para doctor. Bueno, no amigo mío, amigo de mi hermana. Estudió para doctor, terminó de doctor, fue y le dio a su papá el título de doctor, y él se convirtió en basquetbolista profesional, que le gustaba jugar basquetbol. De veras, verídico. Por cierto, se murió muy joven este muchacho, amigo de mi hermana. Lo obligaron a estudiar medicina, no sé qué. Terminó de estudiar medicina, así dice, se lo fue a dejar a su papá y él se dedicó al básquetbol profesional. Llegó a ser hasta entrenador de un equipo de básquetbol. Siguió su pasión, siguió su corazón. Sí, exacto, pero yo creo que para eso requieres fuerza de voluntad, ¿no? Y también la... es el primero, encontrar lo que quieres hacer y luego atreverte a hacerlo. Porque no todo mundo, uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano es perder el trabajo. Y a veces las estadísticas nos dicen que el 60% de los mexicanos no les gusta el lugar donde están trabajando. Entonces, son preguntas, ¿a usted le gusta donde está trabajando? ¿Le gusta lo que se ha convertido después de tantos años? Hágase esa reflexión, esa pregunta, y luego nos la contesta y nos habla para darle una sesión de coach. No, es cierto. Y me gustaría mucho que nos la comentaran en las redes sociales. Bueno, vamos a un corte comercial. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo inicio de semana del mes de mayo. Qué bueno, ya todo el mundo preparándose para la temporada de huracanes. Lo único que le pido es mantenerse informado. La temporada arranca el 15 de mayo. Y pues en el Pacífico y nosotros acá en el Atlántico, en el Caribe, a finales del mes de mayo. Pero pues hay que prepararse, ya sabe, arreglar bien, podar los árboles para que si se caigan no tiren bardas o no tiren cables, adecuar sus ventanas, sellar sus techos. En fin, ya sabemos lo que hay que hacer para la temporada de huracanes y sobre todo mantenernos informados. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sport Haircut. Somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado y con más de 7 años de experiencia brindan un servicio personalizado de acuerdo a sus necesidades de usted y de cada cliente, como puede ser asesoría de imagen, cuidado del cabello y la barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad que te ayudan al cuidado y arreglo personal. La verdad que no dejes de visitar estas barberías, estas peluquerías. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti. Tenemos un programa de cliente frecuente que te brindará grandes beneficios. Y bueno, pues atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Hashtag Sport Haircut y hashtag Looking Like a Champ. Búscalos en las redes sociales, Facebook Sport Haircut y en Instagram Sport Haircut. Así es de que, y también escúchalos, viene aquí Ernesto, ay, siempre se me va, Ernesto Alcocer, viene a platicar con usted sobre pues los temas importantes del emprendurismo y de las franquicias. Sport Haircut es una franquicia que puede usted comprar. Si quiere poner peluquerías, platique con él, escúchalo aquí en Fórmula de los Negocios, que nos viene a brindar todos sus conocimientos sobre el emprendimiento de la peluquería. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando este tema tan interesante. Se me hizo interesante por ser algo que estoy seguro que a todos nos sucede. ¿Dónde encontramos la motivación para hacer lo que hacemos? No creo que nada más la motivación de la quincena, cuando nos pagan, sea la motivación de hacer lo que hacemos o en quién nos estamos convirtiendo. Yo creo que debemos de profundizar sobre nuestras reflexiones de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿No crees, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate, aquí es muy importante también considerar la autodisciplina, lo que comúnmente conocemos como la fuerza de voluntad, la capacidad de persistir en las tareas difíciles o desagradables hasta que se logra terminar, ¿no? Y las personas que poseen una alta autodisciplina, pues son capaces de superar esos momentos difíciles de cuando tienes que comenzar una nueva tarea y poder seguir concentrado, centrado a pesar de las distracciones. Fíjate, algo que me llama la atención de esta reflexión que hacemos hoy, de que si eres poco productivo porque el mundo te hizo así, que yo creo que es una creencia que sí, pudiéramos tener varios, pero que la podemos cambiar. ¿Sí? Claro. Aunque te haya hecho así, poco productivo la vida, tú puedes cambiar eso, tú puedes decidirlo. Bueno, tan es así como el ejemplo que pusiste de las tenistas, ¿no? Las convirtieron en personas súper productivas. Pues y así bien, como hay personas súper productivas porque desde chiquitos los inculcaron en casa, también hay súper flojos que desde casa los inculcaron a lo mismo. No, y bueno, a la generación de los baby boomers se nos acusa de que a nuestros hijos los convertimos en gentes con muy poca voluntad porque les proporcionamos todo se los facilitamos, todo, quizás por la condición histórica de ser la generación de la posguerra, etcétera, habrá 10,000 justificantes, pero educamos mal a nuestros hijos. De veras, yo me acuerdo que mi papá, en paz descanse, nos decía, están educando huevones, los van a convertir en... Y pues cierto, yo me acuerdo, yo no quise hacer lo que mi padre hizo conmigo, con mis hijos. Afortunadamente mis hijos salieron buenos y no cayeron en esa mala educación que se les dio desde un principio, pero lo que tú estás diciendo de que estos hábitos, la disciplina, es muy buena. Yo creo que a mí lo que me ayudó muchísimo fue el fútbol americano, por esa disciplina de tenacidad. Y entonces aquí lo interesante es reflexionar tú en dónde te encuentras, ¿no? Para después decidir qué tienes que hacer. Sí, reflexionar en sí, qué puedes mejorar. O encontrar si tienes esos malos hábitos, que por ejemplo hemos platicado mucho aquí de la procrastinación, que es un hábito malísimo, que no te permite enfocarte o concentrarte en lo que tienes que hacer. Pero yo creo que lo primero es hacer un análisis propio, reflexivo, de ver dónde nos encontramos, si tienes o no malos hábitos que te hacen que san lunes. Sí, esos comportamientos que se convierten en un patrón y que de alguna manera están inconscientes en nosotros, pues así como hay buenos hábitos, hay muy malos hábitos. Y yo creo que la reflexión que hiciste hace ratito es identificar cuáles son esos malos hábitos que tiene cada quien y cambiarlos. O sea, primeramente traerlos a conciencia, analizar en qué me está entorpeciendo, en qué me está limitando, en qué deteriora mis oportunidades, qué me está quitando ese hábito que tengo. Y ya que analices bien, con profundidad, obviamente después de haberlos reconocido que los tienes, ¿sí? Entonces ir trabajando poco a poco para quitártelos. Correcto. ¿Sí? Y déjenme decirles, amigos, quitarnos esos malos hábitos para poder aprender y desarrollar nuevos hábitos, porque muchos de los empleos que existen hoy van a desaparecer. Uy. Entonces tenemos que aprender a hacer otras cosas. De veras, así de, digo, se oye dramático o se oye como muy futurista, pero debemos de aprender. Digo, yo le recomiendo mucho que lea el libro de Andrés Oppenheimer. Sálvese quien pueda, porque él habla de la crisis que se vienen en muchos empleos que prácticamente van a desaparecer porque los robots los van a sustituir. Entonces, pues vale. Junto con pegado, haga la reflexión de qué hábitos se tiene que quitar, porque a lo mejor va a tener que buscar otra chamba que hacer. O agregar cosas diferentes al servicio que prestas para que la inteligencia artificial no te quite la chamba. No, al contrario, que se convierte en una oportunidad para hacer otras cosas, ¿no? Quizás es la oportunidad, amigos, de elegir y de hacer lo que siempre ha soñado y ha querido hacer. Yo conozco mucha gente que está en ese trabajo y de veras los ves malhumorados, de mal genio, mal servicio, y no se quitan de ahí. Amigos, si usted tiene... Avejentados. De veras, avejentados. Si usted me escucha y tiene esa condición, renuncia a ese trabajo porque lo va a matar de un infarto. O peor, si es su negocio el que lo tiene así. Pero bueno, aquí tiene pues una parte de lo que le queremos platicar con este tema. Yo le pido que busque los temas en nuestra página, los pueda leer, los vuelva a comentar o platíquenos a nosotros en las redes sociales, que estamos en permanente comunicación. Pero bueno, vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan una excelente semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.